12 y 15 minutos, vamos rápidamente con cuestiones de actualidad local para, además, aprovechar los próximos instantes por delante, porque nos vamos a referir a la sesión plenaria que tenía lugar en el día de ayer, primera sesión, además, con carácter extraordinario, primera sesión en lo que se refiere a esta legislatura después de lo que fue la propia sesión plenaria para la constitución de la Corporación Municipal Nueva. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un pleno, como decimos, en el día de ayer, el primero con ese carácter extraordinario, que es además muy habitual en todas las corporaciones locales, pues porque es el que pone el punto de referencia en lo que se refiere al funcionamiento, la organización de cara a esos siguientes 4 años. Así que se abordaron cuestiones que siempre además son muy controvertidas, como pueda ser el propio sueldo, ¿no?, de la alcaldía, de los concejales, el número de liberados. Son cuestiones que cada legislatura están ahí a debate. Ayer que, bueno, pues en líneas generales podemos decir que se mantuvo lo que hasta ahora se ha venido haciendo en las legislaturas atrás, pero además con el compromiso de que es un tema que debe seguir debatiéndose para que precisamente no haya esa controversia en próxima legislatura, ¿no? Pues así es, Juan Carlos. Nosotros, claro, estos temas son delicados, ¿no? Delicados en el sentido de que, según la posición en la que se encuentre cada partido, perdón, y cada grupo municipal, pues se suele ver de una manera u otra. Nosotros, claro, al abordar este mandato, pues desde otra posición, desde lo que es la postura o la visión del equipo de gobierno, hemos intentado, y estoy convencida que lo hemos conseguido, darse un ejercicio de coherencia, es decir, de compaginar lo que el Partido Socialista ha estado defendiendo en estos años de oposición en el ayuntamiento frente a, o relativos a todos estos asuntos de organización, de la estructura del gobierno municipal, de las retribuciones que tienen que cobrar tanto el alcalde o alcaldesa como los concejales liberados, el número de concejales liberados, el personal de confianza, el número de puestos. En fin, son cuestiones que, como digo, son están muy al juego, ¿no?, y a la interpretación del partidismo. Entonces nosotros hemos intentado, como digo, y estoy convencida de que así lo hemos hecho, de mantener la línea que hemos venido defendiendo durante estos 12 años de oposición. Nosotros siempre hemos dicho, y así se lo hemos ofrecido a los grupos municipales, que creemos que tiene que llegar un momento en el que todas las fuerzas políticas, igual que hemos llegado en otro tipo de cuestiones de interés general para Ubrique, pues choca mucho, ¿no?, a los ciudadanos, a la ciudadanía, que seamos los propios políticos los que digamos las personas que tienen que estar trabajando en el ayuntamiento, los sueldos que tienen que cobrar, y eso es un tema, como digo, muy, a mí no me gusta desde luego, un tema muy delicado. Y entonces dijimos, pues mira, creemos que lo propio es que todos los grupos municipales abordemos este asunto, entre todos seamos capaces de llegar a un acuerdo en determinar todas estas cuestiones y luego, con independencia de quién le toque gobernar, que cerrara una estructura de gobierno municipal, el sistema de retribuciones, pues ya está, el que entre, pues entrará bajo esas condiciones y se acabó, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es verdad que la ley que nos da a los ayuntamientos esas competencias, y es el pleno del Ayuntamiento de Ubrique quien tiene la competencia de aprobar estas cuestiones, con lo cual incluso llegando a posibles acuerdos entre todas las formaciones políticas, incluso si mañana alguien tuviera una mayoría suficiente para cambiar de criterio y aplicar lo que entendiera, se podría hacer. Entonces, frente a todo esto que estoy intentando de explicarle a los ubriqueños y ubriqueñas, pues claro, nosotros dijimos, mira, creemos que hay que abordarlo. Nosotros no somos capaces de calificar si los sueldos actuales son mucho o es poco. Nosotros creemos que eso va muy relacionado con lo que es la productividad de las personas que ocupan esos puestos temporales de un mandato. Y claro, lo lógico será el poder, dijimos, pues bueno, lo lógico será que nosotros, si no tenemos una idea clara de cuál tiene que ser la retribución de la alcaldesa y de los concejales liberados, pues vamos a mantener lo que otros grupos municipales han aprobado en otros mandatos, ¿no? Entonces, el sueldo lo hemos mantenido en función de lo que se ha estado cobrando, tanto en estos mandatos anteriores, y luego estaba la otra clave, que era el número de personas liberadas para poder trabajar por el municipio de Ubrique con una dedicación suficiente y con unas condiciones también de garantía para que podamos dedicarle con tranquilidad todo el tiempo que el ayuntamiento necesite, ¿no? Y claro, en eso teníamos muy muy claro que lo que hay que intentar es ver la carga de trabajo en función de las competencias que tiene nuestro ayuntamiento, en función de los posibles, esa carga que podamos tener de atender a los problemas de los ubriqueños y ubriqueñas, los retos futuros que queremos poner, trabajar y ojalá que consigamos ponerlos en marcha. En fin, en función de todos esos elementos, tenía muy claro que el ayuntamiento se compone de cuatro grandes áreas que son las que hemos organizado, ¿no? Al final y al cabo. Entonces, decíamos, pues bueno, si tenemos ya clasificada lo que es todo el trabajo que se tiene que hacer en cuatro grandes áreas, la de Hacienda, como todos sabemos, personal y régimen interior, la de urbanismo y desarrollo sostenible, el área de política social y educación, y también el área de cultura, turismo y deporte, pues entonces vamos a proponer al Pleno del Ayuntamiento que se libere un concejal liberado que coordine y dirija esas áreas y coordine en definitiva todos los compañeros y concejales delegados que tengan competencia dentro de esas áreas y aparte de gestionar las suyas propias. Entonces es lo que nosotros sometimos ayer a consideración del Pleno del Ayuntamiento, que proponíamos pues la estructura del Gobierno Municipal sustentada por la alcaldesa y cuatro concejales con dedicación exclusiva, haciendo distinciones en las retribuciones, porque así estaba aprobado anteriormente, que es lo que hemos respetado, como comentaba antes, y entonces hay un primer teniente alcaldesa que cobra algo más. El sueldo de la alcaldesa, es que no tengo el dato aquí, yo creo que no estaría mal que tú lo aportes, Juan Carlos. Creo recordar que eran los 2.900 brutos. Luego estaba la primera tenencia de alcaldía. ¿2.100? 2.100 brutos. Y luego estaban tres tenencias de alcaldía restantes, que son los cuatro tenientes alcaldes que va a tener el Ayuntamiento de Ubrique, en 1.900 qué. Pues el dato exactamente no lo tengo a la mano, pero bueno, sí, eran 1.900 algo euros. Sí, un poco más, 1.900 y algo, 1.970 o algo así, creo recordar. ¿En bruto? En bruto, todo esto son sueldos brutos. Y bueno, ahí nosotros ya nos imaginábamos que lo votaríamos... 1.915,70 es el dato. ¿Perdón? 1.915,70. Pues yo sabía que un 7 tenía, por eso 1.915,70. Que entonces la estructura que deliberaciones que se aprobaba ayer. Y decimos, este es uno... Sí, te decía que es uno únicamente de los puntos que se aprobaban. Pero si te parece, vamos repasando lo que fue el orden del día en la jornada de ayer. Digo, por más o menos... analizar, ¿no? Al final todas las cuestiones aprobadas, por ejemplo, había dación de cuentas de varios asuntos, por ejemplo, de la constitución de grupos políticos, que bueno, pues esto es un poco también trámite, los cuatro grupos políticos con sus respectivos portavoces. Así es. Eso es que cada grupo municipal se tiene que constituir y se comunica a la secretaría pues quienes componen esos grupos municipales, y sin ninguna sorpresa pues se constituía el grupo municipal de Izquierda Unida con la concejal y portavoz de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Se constituía también el grupo municipal andalucista con los dos concejales de este grupo y su portavoz, que es José Antonio Bautista, y se constituía el grupo municipal popular a través de la composición de los cinco concejales del PP como portavoz Manuel Toro, y se constituía también el grupo municipal socialista con los nueve concejales del Partido Socialista, donde el portavoz es Manuel Ángel Chacón. El segundo punto, que era dación de cuenta también de los decretos que ya habíamos comentado en su momento, ¿verdad?, de la alcaldía sobre la Junta de Gobierno, teniente de alcaldesa y las delegaciones, el reparto que dentro de esa estructura de gobierno que se ha realizado. Exactamente, como todos sabemos, eso lo hice inmediatamente al siguiente día laborable de tomar posesión. Tenía muy muy claro las delegaciones de cada uno de los concejales y la estructura de la Junta de Gobierno local, que está compuesta por la alcaldesa y los cuatro tenientes de alcalde. El Ayuntamiento de Ubrique podría tener hasta cinco tenientes de alcaldesa. todavía nos cuesta un poquito el término, 5 tenientes de alcaldesa, y nosotros hemos apostado porque tengamos 4 tenientes de alcaldesa dentro de esta Junta de Gobierno local, y por eso las 4 personas que se pueden encontrar liberadas también para atender estas tareas de que se delega también por parte de la alcaldía en la Junta de Gobierno local. Esta información además que está bien, digo, de cara al ciudadano para que comprenda también cómo funciona, ¿no?, lo que es la corporación local, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de la periodicidad de las sesiones plenarias, ¿no? Se establece cuándo se van a celebrar los plenos, y va a ser, en este caso, pasa de los miércoles a los martes, y bueno, va a ser de forma mensual, como ocurría hasta ahora. Bien. Mira, con de cara al pleno que se celebraba ayer, son muchas cuestiones así como ahora vamos a repasar. Entonces, nosotros hemos tenido varias reuniones con los grupos municipales para también intentar ponernos de acuerdo en los máximos puntos posibles, ¿no? Y en este, en concreto, claro, en función de la disponibilidad de los concejales, en función de sus responsabilidades profesionales, laborales y personales, pues se intenta de abordar un día que nos permita todo y un horario con mayor flexibilidad, y por eso se proponía el martes último del mes para celebrar los plenos ordinarios. Se mantiene, el Ayuntamiento de Ubrique por ley está obligado a tener al menos un pleno cada 2 meses. Ya en la legislatura anterior se asumió por parte del alcalde el compromiso, le exigíamos o le proponíamos todos de poder tener un pleno mensual. ¿Por qué? Porque al final, verdad, que Ubrique tiene una dinámica que tiene que tener un seguimiento por parte de la oposición mensual, porque hay muchos asuntos que si tú lo dejas los 2 meses, pues ya no llegas a informarte bien, ya ha pasado, ¿no?, la actualidad del asunto en concreto, y por eso nosotros del tirón le propusimos a los grupos municipales mantener esa periodicidad, un pleno al mes, de manera que facilite también la labor que a la oposición en control y fiscalización pues tienen que hacer para o contra el equipo de gobierno, ¿no? Por cierto, el próximo martes, por tanto, ¿habría sesión ordinaria? No. Ya sería la única sesión. Porque exactamente los asuntos aprobados entran en vigor, yo creo que a partir del día siguiente, pero lo que es los asuntos de los plenos a partir ya del mes siguiente hábil, digamos, o bueno, hábil no está bien dicho, en el mes siguiente de donde se aprueba el pleno de organización. Punto 4, creación y composición de las comisiones informativas, ¿no?, que se convocan justo antes de las sesiones plenarias y que en este caso se constituyeron 4 comisiones informativas. Así es, las 4 comisiones que también las estuvimos explicando, que son las 4 grandes áreas que ya hemos explicado anteriormente, y ahora también hacíamos un pequeño esbozo, y las comisiones informativas pues atienden a estas áreas y por tanto a las competencias que se delegan, que están dentro de cada una de estas comisiones. ¿Para qué? Para que mañana todos los asuntos que van a un pleno del ayuntamiento tienen que verse en unas reuniones preparatorias a este pleno, que son las comisiones informativas, donde todos los concejales ya disponen de toda la información del asunto que se va a llevar a pleno y, por tanto, puedan tener la posición oportuna sobre el mismo, y hemos entendido que las comisiones informativas pues tenían que reflejar las 4 grandes áreas que nosotros hemos marcado para el ayuntamiento. Otra de las decisiones iniciales, ¿no?, en todos los ayuntamientos, es ver cuáles son los representantes municipales en diferentes órganos, como puedan ser la mancomunidad, los patronatos de la radio o de deportes, los consejos escolares, en los centros educativos, etcétera. Ese fue otro de los puntos aprobados. Así es. Aquí hay una parte de designación por parte del pleno de determinado representante. En este caso tiene que designar los representantes de la mancomunidad. La mancomunidad, ya como saben los ubriqueños y ubriqueñas, su composición se determina en función de los resultados electorales de los 19 municipios de la sierra. Y entonces a Ubrique le corresponde, en función de los resultados obtenidos, pues tener, además de la alcaldesa, pues 2 representantes del Partido Socialista y 1 representante del Partido Popular. Y en ese sentido, pues el punto que fue a pleno, se aprobaba la propuesta de por parte del Partido Socialista, donde va a ser un representante, va a ser Trinidad Jiménez Hain. Y luego va a estar también José Manuel Fernández Rivera y con su respectivo suplente. Y bueno, ya he dicho Trinidad Jaén López, yo digo ahora mismo, me parece que le he cambiado yo los apellidos a Trini. Total, Trini y Josema van a ser los 2 representantes que va a tener el Partido Socialista en la Mancomunidad, y el PP deja vacante de momento su representante. Estos puntos, además, aprobados por unanimidad de todos los grupos políticos. Y a partir de ahí, son los puntos más controvertidos, podemos decir, pero que en cualquier caso sí que es cierto que había habido reuniones previas para acordar en la medida de lo posible esta serie de cuestiones que ya comentamos anteriormente, ¿no? Como por ejemplo es el punto número 6, la determinación de cargos con dedicación exclusiva y la cuantía de las retribuciones, lo que serían concejales liberados, que como nos comentaba Isabel, van a ser finalmente 5 y que además el equipo de gobierno se defendía dentro de lo que es la horquilla que ha habido en estos últimos años, 3 en la última legislatura, pero por ejemplo 7 en anteriores, ¿no? Así es. Nosotros entendemos que teníamos que ser razonables. Aquí, frente a otras interpretaciones, nosotros somos conscientes de la situación, vamos, de Ubrique, de la situación también en la que están los ubriqueños y ubriqueñas, y somos conscientes que para trabajar por los problemas de Ubrique también se necesita dedicación, dedicación de personas que tienen que tener también su sustento garantizado, ¿no? Entonces, respetando como decía antes, todas las retribuciones que se aprobaron por otro gobierno, así nosotros, ese pudor es menor, ¿no?, en no ponerte tú directamente cuánto deberías de cobrar, sino hemos respetado el sueldo que tenía tanto el alcalde como los liberados, y bueno, y la horquilla, como digo, de los últimos mandatos. Entonces, en esa horquilla, pues, nos parece razonable que en el Ayuntamiento de Ubrique esté la alcaldesa y 4 liberaciones. Por ley, para que la gente también tenga la referencia, sabemos que la ley que marcó el Gobierno de España del PP de Hacienda de las entidades locales, pues permitía al Ayuntamiento de Ubrique poder liberar 7 concejales, ¿vale?, para que la gente nos entienda. Entonces nosotros hemos decidido, pues, estar con 5 personas, alcaldesa más 4 concejales, pues a dedicación plena para este ayuntamiento, a dejar todo nuestro esfuerzo y capacidad con el resto de los compañeros, que la dedicación es también intensa, pero claro, tiene otras condiciones, ¿no? Otro de los puntos se refiere a la asignación a los diferentes grupos políticos, la dotación económica que se les asigna, asistencia a órganos colegiados, indemnizaciones. Y en este caso, bueno, pues se fijó una cantidad de 2.100 euros más 250 euros por concejal. Exactamente. Aquí también se aprobaba por la mayoría del pleno, creo recordar que eran 14 votos a favor o así, lo que se producía, no, 16, quizás 16. No, ¿y el único voto en contra de Izquierda Unida? Exactamente, vale, pues entonces eran 16 votos a favor, y claro, aquí lo que se ha hecho es formalmente darle una asignación fija a todos los grupos municipales. La ley establece perfectamente que en el estado en el que nos encontramos, pues la garantía de los grupos municipales de poder funcionar. Entonces te establece la ley que los grupos tienen que cobrar en función de una cuantía fija y luego una cuantía variable, ¿no? Entonces todos los grupos tienen el mismo sistema de retribución. Tú no puedes decir que unos cobren más que otros, salvo que la cuantía variable, pues como es lógico, es por el número de concejales que tiene cada grupo. Entonces, atendiendo a esos parámetros, se ha establecido los 2.100 euros porque hay una intención de normalizar que todos los grupos municipales que vayan a contratar a un secretario de grupo, como todo el mundo conoce en Ubrique, pues los hagan directamente a través del grupo municipal y no por el ayuntamiento. Entonces, esa cuantía fija atiende a lo que es el gasto que tenía este ayuntamiento de lo que era el secretario de grupo. Y el coste que tenía el ayuntamiento incluye la retribución que tenía el secretario de grupo, la carga de seguridad social, en fin, con todo lo que significa el coste, ¿no?, de una persona contratada que tenía esas funciones, y lo calculamos, y por tanto 2.100 euros al mes para cada grupo le permite a cada grupo que quiera optar a tener a una persona contratada, ya en las condiciones que cada uno determine, pues puede tenerlo, porque nosotros no queríamos mermar tampoco las condiciones en las que están los grupos municipales, pero sí ir adaptando, ¿no?, a lo que la ley determina en función de los ayuntamientos. Uh-huh. Y luego la cuantía variable que estaba anteriormente establecida en 285 euros, y entonces decíamos que esos 285 euros no es una cuantía redonda y llama la atención, ¿no?, por no ser redonda. Entonces lo propusimos, y todos estábamos en principio de acuerdo, que el rebajarlo en vez de 285, pues que estuvieran 250 euros por concejal, por tanto, recortando 15 euros por concejal a cada grupo, tampoco es una cuantía importante, y bueno, mejor bajar lo que no subirlo, ¿no? Que quizás 15 euros por concejal, pues sí, en el ámbito más global, pues es una mínima carga, pero lo es. Y dijimos, pues así le quitamos un poquito de coste al ayuntamiento. Y un punto que está muy relacionado, decía, ¿no?, este punto con el siguiente, porque sí, en definitiva es el que habla de la determinación del número, características, retribuciones del personal eventual, o sea, lo que serían los secretarios de grupo. Aquí hay que hacer una precisión porque con anterioridad se hablaba de 4 secretarios de grupo. Según, al parecer, ¿no?, la ley de control de gastos se fijan la posibilidad de tan solo 2 secretarios de grupo. Pero aquellas formaciones políticas que cuenten con secretario de grupo no tendrán esos 2.100 euros fijos que veíamos con anterioridad, ¿no? Así es. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que es la ley que decía antes modificó el gobierno del PP, que nos impone un poco las normas, ¿no?, a los ayuntamientos, y establece que el personal de confianza, pues en el caso de Ubrique solo puede estar determinado por 2 personas. Como tú bien decías, aquí en el Ayuntamiento de Ubrique desde ya hace bastantes años que se cuenta como un recurso de garantía de funcionamiento de los grupos municipales, y especialmente es importante también en la oposición que puedan tener a alguien que le haga el seguimiento de expediente, que tengan una persona que le puedan hacer las tramitaciones en el ayuntamiento, en fin, para la multitud de funciones que tiene un grupo municipal, pues tenían contemplado siempre las contrataciones de un secretario de grupo para cada uno de ellos. En esta ocasión, como decíamos, he intentado ajustando lo que la ley establece, que establecía un máximo de 2 personas que se han contemplado con el ánimo de amortizarlo. A mí me gustaría que en breve pudiéramos eliminar lo que es este capítulo de personal eventual, que se le llama así al personal de confianza, y quitarlo, y que sean los grupos, como decía, los que contraten directamente. Pero bueno, es una transición que hay que hacerse, y de momento lo hemos abordado de esta manera, ¿sabes? Y entonces, en definitiva, a efectos prácticos, todos los grupos municipales tienen previsto su secretario de grupo, como siempre lo han estado, van a seguir disponiendo de un espacio en el ayuntamiento para el desarrollo de su labor, y también con su ordenador y los recursos que el ayuntamiento ha puesto a disposición de los grupos municipales, y luego su cuantía variable, como establece la ley, como siempre ha estado, que, como decía, de 285 se ha pasado a 250. Así que no hay grandes modificaciones, no hay grandes cambios, y yo sí estaba tenido muy en cuenta de que los grupos no se vean mermados y que todos estemos en la igualdad de condiciones, ¿no? Luego con la peculiaridad de cada grupo, que no es ni más ni menos que básicamente la diferencia está en el número de concejales que lo componen. En los demás todos los grupos tienen las mismas cosas, ¿sabes? Y un poco lo que se desprendía de la sesión plenaria de ayer es que esto es un punto de partida y que no se cierra el capítulo de poder llegar a un compromiso para que en las próximas legislaturas haya un sistema ya fijado, ¿no? Así es, Juan Carlos, esa era la forma en la que yo iba a terminar esta intervención, pues diciendo que al final todos los grupos, yo creo que en estas reuniones estábamos de acuerdo en que hay que seguir trabajando en intentar de llegar a un acuerdo de continuidad, ¿no?, en la estructura de gobierno municipal. Creo que, y me alegro que ahí en el Pleno varios portavoces pues lo reiteraran, y oye, pues yo creo que es bueno que en estos 4 años pues nos podamos marcar también ya como grupos municipales ese objetivo de tener un acuerdo posible sobre esto, sobre todas estas cuestiones, que al final, como tú bien decías, es un Pleno muy importante, porque lo que te permite es el pistoletazo ya de trabajar intensamente, de ponerte del tirón a la tarea, aunque ya estábamos estos dos días atrás, pero hasta que no se organiza el ayuntamiento y estos puntos que hemos estado viendo son condiciones sine qua non, como ni más ni menos que saber cuándo es un pleno, y por tanto en julio ya tendremos nuestro pleno, en fin, pasando, como digo, con las aprobaciones de los elementos suficientes que nos dan el pistoletazo de salida al funcionamiento de todos los ayuntamientos. Y entonces, bueno, pues yo estoy segura que ese ánimo que teníamos todos lo vamos a intentar. Luego ya, ojalá, ¿no?, y que seamos capaces de conseguir ese acuerdo de cara al futuro, y si no, pues que no sea por no haberlo intentado, ¿no? Bueno, pues eso sobre el pleno de ayer, a través de los servicios informativos de Radio Ubrique tendrán las intervenciones de las diferentes formaciones políticas. Nos quedamos sin tiempo, la verdad es que Isabel Gómez, que tiene que asistir ahora ya a una Junta de Gobierno, ¿no?, si no me equivoco. Sí, Juan Carlos, es que lo que ocurre es que las Juntas de Gobierno local se han mantenido como venían haciéndose en el Ayuntamiento de Ubrique los viernes. mantenemos ese día de Junta de Gobierno, los viernes a las 10 de la mañana, también para que los ubriqueños sepan cuándo es la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento. Decirles también a los ubriqueños y ubriqueñas que la página web del Ayuntamiento, yo ya di instrucciones ayer después del pleno para que se publicaran todos los datos que estamos dando, para que todos puedan acceder a esos nombres de concejales liberados o a los sueldos, a todas esas cuestiones, a la composición de los grupos, puedan estar perfectamente informados a través de la página web del Ayuntamiento. Y lo que ocurre es que mañana se constituye, aprovecho también para comunicar al pueblo de Ubrique, que a quien no lo sepa, que mañana se constituye la nueva corporación provincial, la Diputación Provincial, y por tanto, pues mañana vamos a ir a acompañar a la corporación de la provincia y claro, hemos cambiado la Junta de Gobierno para hoy, que ya están los compañeros esperando. Pero si me permite, Juan Carlos, brevemente, si quisiera dar un pequeño repaso de estas dos, bueno, de esta semana y media, sí, que llevamos en la tarea y que la gente pues también sepa en qué estamos, ¿no? Yo quisiera, bueno, pues decirles que estamos aprovechando con intensidad el tiempo que tenemos cada día para tratar y ponernos al día de los distintos asuntos municipales. Todos los concejales ya van teniendo un contacto oportuno, tanto con los ciudadanos como con los servicios municipales, para hacer también su pequeño rodaje. Y yo particularmente, pues hemos estado en estas dos semanas tratando temas como el de la Escuela de Música, que es un asunto que también tendremos que cerrar en breve, porque en septiembre está también la apertura del nuevo curso. Hemos estado también atendiendo a una serie de personas que tenían una minusvalía y que no transmitían las dificultades que tienen de acceso al mercado laboral, en fin, viendo las opciones que el Ayuntamiento pudiera colaborar con ellos. Le hicimos un planteamiento de iniciativa que estábamos, vamos, coincidíamos y que hemos quedado en septiembre para poder ya tomar alguna decisión al respecto. Teníamos también, hemos estado en contacto con los colectivos de un colectivo de mayores que tienen interés en hacerse con un salón municipal, si es posible, para desarrollar una práctica que les encanta, que es el billar. Hemos estado también pues con entregando los diplomas de reconocimiento a los 20 alumnos de secundaria que participaron en el programa en la actividad de un expo para decir esto. Y que estuvimos dándole también ese reconocimiento por parte del Ayuntamiento y felicitar de nuevo a estos alumnos que han hecho un fantástico trabajo. Luego también hemos estado ya reunidos con los directores de los centros de primaria y públicos, porque son sobre los que tenemos competencia, para ver las necesidades de los centros y ver qué actuaciones podríamos abordar ya en estos meses de verano, mientras que son los meses que permiten trabajar al Ayuntamiento, mientras que no hay clases, para poner un poquito al día los centros educativos. Hemos estado también con Empiel y el martes que viene tengo el primer patronato al que podré asistir, del Centro Tecnológico MOVE, y ayer tenía la reunión con Empiel para marcar también ya yo como responsable de la concejalía de marroquinería, ¿no?, del sector, pues las iniciativas que quiero ir plasmando, lo que es hacer una puesta a punto, ¿no?, de los objetivos más prioritarios que tenemos que trabajar, y luego de una serie de iniciativas nuevas y que ya esperemos que para septiembre también podamos ya abordar determinadas decisiones en ese sentido. También hemos estado con los comerciantes de la calle San Sebastián, que, como es lógico, están inquietos por las obras que se están realizando, con la demanda de que se haga lo antes posible, lo que pueda afectar las obras, en este caso esta obra municipal, a lo que son sus negocios, y estuvimos, la verdad, que echando un buen rato pues viendo que si había algunas decisiones que pudiéramos adoptar desde el Ayuntamiento pues para facilitar las menos molestias de la obra y también la celeridad máxima posible para que se culminen en tiempo, ¿no? Y bueno, más o menos así a grosso modo, además de la multitud de ciudadanos que a título particular pues he venido atendiendo con multitud de problemáticas diversas y que desde luego después de cada cita pues tengo anotado y no solo anotado, se están haciendo las gestiones para ir resolviendo o ir dando respuesta a lo que los ciudadanos, en este caso los ubriqueños y ubriqueñas, nos plantean. Si te parece, una reunión que sí que mantuviste el lunes, sí, con representantes sindicales, con las trabajadoras de la ley de dependencia, que siguen teniendo, ¿no?, esa problemática, lo comentamos en el día de ayer, en torno al cobro de un porcentaje de nóminas atrasadas con la empresa Claros, Recordemos que ya hay otra empresa que es la que se está gestionando este servicio a través de la Diputación, pero todavía quedan atrás, ¿no? Esas cantidades, y un poco el lunes, para intentar hablar sobre posibles soluciones, mantuviste una reunión, ¿no?, con trabajadoras, representantes sindicales de las trabajadoras. Así es. Tuvimos este encuentro, Juan Carlos, porque es verdad que es un asunto que nos hemos preocupado siempre, y ahora creemos que en la situación en la que los ubriqueños nos han puesto, en esta responsabilidad, tenemos que estar más interesados que nunca. Y queríamos conocer, porque ya también nos habían comunicado que iban a ir el martes a una concentración a la Diputación, y bueno, y tuvimos oportunidad de estar con parte del Comité de Empresa, con su presidenta y secretario, y acompañado de trabajadoras de la dependencia. Y es que esta situación es que no tiene nombre. Yo creo que ya anteriormente hemos hablado, desde que se viene produciendo este impago por parte de la empresa que tenía entonces el servicio y que se debe todavía, se debía el 70% de la nómina de agosto, que ya se le ha abonado, como si fuera un logro, pero bueno, algo es algo, el 39%, y queda un 31% restante. Y es verdad que cuando estuvimos allí, bueno, pues estuve llamando a Diputación para hablar con los técnicos de la Diputación, porque había una cuantía que si la Diputación le abonaba a la empresa lo tenía comprometido con los trabajadores y las trabajadoras para poder pagar parte de esa deuda que tenían. Y entonces estuvimos haciendo la llamada oportuna y afortunadamente ha tenido sus efectos, pero claro, todavía queda ahí un 31% restante por pagar, y yo me temo que ya la empresa no tiene ningún pago de pendiente de ninguna administración, y no sé cómo lo van a hacer. Esperemos que sean capaces de cumplir, y nosotros desde luego vamos a estar ahí con las trabajadoras, con los trabajadores, exigiendo ese pago como es normal, porque estamos hablando de agosto del año pasado, y estamos hablando de situaciones en las que las familias de estas trabajadoras, de estos trabajadores, dependen de ese sueldo, de ese sustento y todo el trastorno que les ocasiona. Y tenemos muy claro que en cuanto se constituya la corporación municipal mañana y pronto tengamos ya el diputado o la diputada provincial del ramo, pues le decía ya a la trabajadora que vamos a mantener una reunión conjunta en la que le vamos a manifestar la experiencia que ha tenido Ubrique durante el tiempo de la gestión por las empresas de este servicio, y que aquí habrá que tomar determinadas medidas para garantizar que los mínimos y las mínimas obligaciones que tienen las empresas adjudicatarias de estos servicios cumplan, que es todo lo que está en convenio, y además las obligaciones salariales con sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? Lo comentábamos ayer con María Geniza, no solo el cobro ya de lo que se debe de hace meses, sino eso mismo también, ¿no?, el compromiso de que las administraciones tengan mecanismos para garantizar ese pago. Tiene que ser así, Juan Carlos, no hay otra, porque eso es muy frustrante, eso es duro, que hoy día es verdad que quien tiene un puesto de trabajo, quien tiene incluso en una jornada a lo mejor inferior, pues parece un privilegiado, ¿no?, entre comillas, de la sociedad, y están produciendo esas situaciones que son incomprensibles, como que estas trabajadoras ni siquiera estén al día en lo que son el pago de sus nóminas y sus retribuciones por la labor que desempeñan, ¿no?, por ese contrato que tienen laboral con la empresa. Así que en eso hay que reforzar que las administraciones lo que puedan hacer y estén en su mano de obligar a lo que se está obligado, se tiene que hacer. Es una convencida de que no hay otra. Una labor, además, una función muy importante la que realizan a nivel social. Es lo que es un servicio especialmente importante, tanto para los usuarios de la dependencia, que es fundamental para ellos, para su atención, y para sus familiares también. Y lo de las trabajadoras y trabajadores nos pasa igual, es fundamental para estas personas que se dedican laboralmente a este sector, que es tan social, que es tan cercano, en el que el estado de ánimo de ellas influye tanto también en los usuarios, y para sus familias, porque en muchos de los casos son las que están sosteniendo la situación familiar en sus casas, ¿no? Entonces, están directamente el servicio por lo importante del usuario y los trabajadores, como por todo lo que son los familiares de ambas partes. Pues es un tema de actualidad que abordamos en el día de ayer, y que ya decimos, la reunión se mantenía con Isabel Gómez, con la alcaldesa de Ubrique, el pasado lunes. Pues nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntar, lo digo porque estamos retrasando el inicio de esa junta de gobierno. merecía la pena, un pequeño retraso por lo briqueño-briqueña, pero es verdad que ya voy a tener que dejaros. Y nada, ya tenemos previsto también esta tarde con para ponernos al día también con la Asociación Tamad y la Asociación de Vecinos de Río Ubrique y Arroyo Barría, y bueno, y seguiremos informando a los ubriqueños-ubriqueñas para que estén al día y tengan toda la información posible sobre lo que estamos haciendo y bueno, y el rodaje, no tan necesario que esperemos al menos esos 100 días nos permitan ponernos a tono, a ponernos al día de todas las cuestiones y, por tanto, a empezar ya a tomar determinadas iniciativas, aunque el contexto general de este año no va a ser el más propicio, ¿no?, para tomar decisiones. Pero bueno, yo soy una mujer positiva, y si este año estamos más limitados porque la ejecución presupuestaria ha estado más por encima de lo previsto, bueno, pues ya a partir del año que viene podremos ir nosotros también asumiendo los compromisos presupuestarios para dar respuesta a los problemas de Ubrique y trabajar, y la constitución también del nuevo gobierno andaluz y pronta la designación de los delegados provinciales, pues estamos esperando para tratar muchos temas de Ubrique, como pudiera ser los vecinos del Camino de Benaoca, por ejemplo, como pudieran ser otros tantos de la circunvalación, en fin, para todos los temas de ámbito del ayuntamiento con la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, que también se va a poner en funcionamiento y empezar a tener también los contactos para ir realzando las acciones que Ubrique necesita por parte de la Diputación, ¿no? Pues si te parece, iremos repasando todas esas cuestiones de gran importancia en estas próximas semanas. Hoy queríamos centrarnos sobre todo en ese pleno del día de ayer. Nos vamos a quedar aquí, por supuesto, también iremos informando a través de los propios delegados, ¿no?, responsables de las distintas áreas. Así que, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.